Si hay otra participación, compañeros, ¿alguien más? Buenas tardes, señores y señoras, jóvenes, señoritas. Ah, cómo me siento tan contento, veo mucha gente, pero lamentablemente me siento más triste de que todo el tiempo estamos durmiendo. He visto el gobierno federal, ha matado gente, gobierno estatal. Ha matado gente, ha desaparecido los estudiantes. ¿Pero quién dice algo? ¿Pero cuando vemos un gobierno estatal está en la cárcel? Todos los funcionarios grandes no están en la cárcel. Muy lamentable para mí. Nuestros hijos son nuestra sangre. Pero qué triste. Nadie dice nada. Ah, van los maestros en la marcha. Se muere uno, se mueren dos o cinco, diez, qué sé yo. Ah, no, dice que ellos mismos se mataron, se pisaron. Que no se haga pendejo el Enrique Peña Nieto, que se oiga bien. Los maestros cuando van bloqueo, luchan para que no compremos los libros para los niños, para nuestros hijos, para que no cueste mucho las cosas para nuestros hijos, llámese lápiz, llámese goma, llámese cuaderno, qué sé yo. Ahora, en este momento no hay que dejarnos, hay que despertar, señores. Hay que ser frente al gobierno. No hay que permitir que venga a meter la nariz donde no le importa, donde no le cumbe. Ni tampoco que vamos a dejar que nos amille como un títere, señores. Ni tampoco vamos a dejar que nos besute el gobierno. Ya es tiempo de que nosotros vamos a mandar al gobierno. Porque nosotros somos más que el gobierno. Dice, la cosa que hay en nuestro territorio son las minas. No, ya anda el señor hasta Japón, China, Alemania, qué sé yo. ¿Quién es el gobierno para que vengas a mandar nuestro pueblo? El señor es mandatario, nosotros lo vamos a mandar, que es lo que necesitamos. Pero no él que venga a humillar la gente de nuestro pueblo. Porque ya basta de que nos pesotea, de que saca la reforma energética. ¿Ustedes están de acuerdo que van a pagar donde están los pollos? ¿Ustedes están de acuerdo que van a pagar donde están los puercos? ¿O burro, caballo? No, la reforma hacendaria nos está haciendo daño. La reforma energética sube la canasta básica. Llámese frijol, arroz, cualquier cosa, está bien carísimo. El aceite. ¡Qué vergüenza para mí que el gobierno quiere ser la suya! ¡No! Ya es tiempo, ya se acabó eso. Es todo lo que le digo. Discúlpeme, se dije bien, si no, es todo.